Buenas noches de nuevo. En primer lugar, quisiera rogar, porque son temas que ya se han tratado con anterioridad, que bueno, que parece que ya se ha puesto toda la celeridad posible para el derribo de la caza que está en tan mal estado en la calle Zauco, y esperemos que se culmine pronto, y también en el arreglo de la acera que solicita la comunidad de propietarios de los garajes del Rincón. Con respecto a las cuestiones que quiero preguntar, bueno, y hago otro ruego también. Yo rogaría al señor alcalde o al que haga la convocatoria del Consejo de Administración de la radio que tenga en consideración llevar la interpretación de los acuerdos asumidos con anterioridad, porque para mi grupo es una interpretación y no es saltarse ningún acuerdo. Cada uno interpretará, y los abogados lo saben bien, cada uno interpretará los términos de los acuerdos que se alcanza, pero desde luego no se ha saltado por parte del Partido Socialista ningún acuerdo. Así que se revise en el Consejo de Administración y a los acuerdos que se asumen por unanimidad, donde muchas veces hay grupos que renunciamos a determinadas peticiones para llegar a ese consenso, pues que se trate este asunto igual que se saltó cuando hubo otro problema que se planteó porque también se creía que se había hecho mal uso de otro programa por otro grupo municipal. Y decir simplemente que nosotros no hemos estado esta mañana explicando ninguna posición del Partido Socialista, que para eso tiene sus programas, sino lo que hemos estado explicando es el documento que le presentamos al alcalde realizado por este grupo y que el alcalde y el equipo de gobierno asumieron. No estaba explicando el posicionamiento. Desde luego la explicación la hacemos como entendemos, no como la entiendan otros. Dicho eso, quisiera también saber si se nos va a contestar al escrito que de petición de información sobre determinadas cuestiones de la Escuela de Música que ha presentado mi grupo. Sí, se la contesta. Es que debido también a que el portavoz, en este caso de Izquierda Unida, ha estado preguntando sobre este asunto, yo de veras que me quedo perpleja porque yo tengo que decir al alcalde que la información que dispone de este grupo con todas las decisiones que se han adoptado por parte del ayuntamiento la tenemos de particulares. Nosotros venimos solicitando desde antes de que se produjera un problema para nosotros muy importante que no tiene solución y es la salida de muchos alumnos de la Escuela de Música, ya eso no tiene solución por desgracia, y nosotros veníamos avisando anteriormente para que se intentara de reconducir la situación y poder llegar a decisiones que pudieran hacer que la Escuela de Música siguiera funcionando con todos sus integrantes que estaban en la misma. Y por tanto me quedo perpleja cuando se dice que toda la información está dada. Este grupo no sabe, sabe el resultado de las decisiones, pero no tenemos conocimiento formal ni se nos ha dado por parte del equipo de gobierno el porqué de esas decisiones, ni tenemos el detalle de la información que avala las decisiones que se han adoptado. Y como digo, por tanto, nosotros lo que tenemos es la información en la calle de uno y de otro, que por desgracia sabemos que son opiniones diferentes. Entonces, para que mi grupo pueda tener una opinión propia sobre las decisiones municipales, tiene que conocer por qué se han tomado esas decisiones municipales. De todas maneras, y a estas alturas, ya también lo transmitía directamente al señor alcalde, nosotros era en el ánimo de intentar enmendar o de prevenir un posible problema que ya ha explotado y que, por desgracia, pues poca solución tiene. Así que yo, sin ningún inconveniente por parte de mi grupo, los trabajos que se tengan que hacer para seguir analizando el reglamento, pues ahí estaremos. Y bueno, y quisiera saber también si ha habido también alguna baja en la Escuela de Música y si se ha sustituido y quién está ocupando, si hay alguna incorporación nueva de algún profesor y cuál ha sido el criterio de esta contratación. Sí, pues el profesor de piano puso la baja y hubo que buscar un sustituto urgentemente y, bueno, ha sido el director el que ha buscado ese sustituto. Por eso aquello de que, una vez hablando sobre el reglamento, de que teníamos que hacer una bolsa de trabajo para los profesores de música, porque en estos casos siempre tiene un listado al que se pueda echar mano y no hacerlo de esta forma. ¿Y el puesto de la jefatura de estudio, quién la tiene entonces? Ahora mismo no sé si, la verdad es que no sé, no le he preguntado esto, no sé si a lo mejor está haciendo Isabel Esther o, porque sé que Isabel Esther está dando, no mentira, nos dio el coro hasta que llegó esta nueva sustituta, ¿verdad? Sí, tengo que informarme de ese aspecto, ¿vale? De acuerdo, pues a ver si se nos puede proporcionar junto a la información solicitada por mi grupo. Quisiera saber si también si hay alguna novedad con respecto al convenio que culminaría en la construcción de 10 naves para emprendedores en este municipio. Sí, tengo que llamar mañana concretamente, me llevo varios días llamando al delegado, porque lo último que me dijo que la licitación por parte de Zona Franca estaría preparada en el mes de diciembre. Quiero llamarlo porque no he podido hablar en estos días con él para que me verifique qué son los plazos que me había dicho y que esta es la fecha que tenemos todo planteado. Pues a ver si tenemos noticias pronto, porque para nuestro grupo sí que es una iniciativa muy importante para respaldar el emprendimiento en Ubrique. Con respecto a la y a colación de este asunto, quisiera en todo caso rogar que en la medida de lo posible se vaya trabajando lo que es la ordenanza que regularía en los despachos o los espacios o yo no sé cómo llamarlo, del antiguo mercado de abasto, para que vayamos adelantándonos, como bien decía también la concejal, vayamos adelantando este asunto, porque los criterios, yo no conozco los criterios de otro grupo. Conozco los criterios de otros gobiernos, que eran la de donde la temporalidad no existía, sino que era la continuidad de una concesión administrativa pura y dura por parte del ayuntamiento al mejor postor. Y quisiera saber si eso, que creo que con la intervención de la concejal de Hacienda me ha quedado claro que es temporalidad, que será rotativo y no será personas concretas, y también saber si es a empresa, a comercio, a ambas actividades, en definitiva lo de siempre. Vamos a centrarnos para intentar detener lo máximo posible este asunto. Quisiera saber también en qué estado se encuentra la liquidación de Aguas de Ubrique, lo digo bien, Aguas de Ubrique, la antigua. Cuando se hicimos el Consejo de Administración de Aguas de Ubrique, posteriormente a la liquidación, a la reunión del Consejo de Administración, se terminó la reunión y cerramos la liquidación de la empresa anterior. Pero eso no se da cuenta ni en un Consejo de Administración, eso lo liquida solo la Junta General o no sé. Bueno, de todas formas, mira, sea de una manera formal u otra, lo que solicitamos es que se nos informe a los grupos, como no puede ser de otra manera, que cómo se ha liquidado. Habrá que informar en el siguiente Consejo de Administración, porque fue una vez que se terminó el Consejo de Administración, se hizo esa segunda reunión, donde solamente estaba presente por parte de Junta General, alcalde y representantes de Aqualy en este caso. Sí, conozco la composición de la Junta General. Que ya me lo consulto también. Pues solicitamos que se nos convoque a los grupos. Yo mientras antes mejor, si no nos esperamos al próximo Consejo de Administración para que se nos dé detalle de la liquidación de esta empresa. Quisiera saber también si hay alguna novedad con respecto a la subvención que se tenía concedida por parte de la Diputación para la sala de exposiciones, que no es museo arqueológico, de la casa que está junto colindando con el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán. Que si hay alguna novedad en la subvención que se informó que venía de Diputación para una sala de exposiciones en la casa que compró este ayuntamiento al lado del San Juan. Te estuve hablando yo la semana pasada con el gerente del IEDT, porque había una subvención que venía para el sector de la piel de 64.000 euros. Le estuve preguntando en cuanto a la licitación, que era de los dos polígonos industriales y la rotonda, esa documentación ya estaba totalmente preparada, no había subsanaciones, eso está en licitación. Y lo que sí, del San Juan, que está aprobado, sí nos solicitaron una subsanación hace dos semanas, si no me acuerdo, porque de los técnicos, a técnicos, hacía falta alguna documentación, y entiendo que sin ningún tipo de problema también sale a la licitación. Son cantidades que están aprobadas La primera, yo entiendo que en este mes de diciembre estará la licitación de la zona industrial por 170.000 euros, 180.000, y seguidamente también la de San Juan y la siguiente. De acuerdo. Quisiera saber también si este ayuntamiento tiene comunicación ya formal de la visita que tenía que cursar la Delegación de Salud al Colegio Fernando Gavilán para ver el estado de seguridad en la salud de las personas que están allí. La pregunta es, ¿tiene este ayuntamiento ya información, un acta por parte de la Delegación de Salud de la visita que ha cursado al centro para ver las condiciones sanitarias, higiénicas sanitarias del centro? Es que relativas a los boquetes que están abiertos y todas esas cosas. Yo me he enterado hoy que estaba un inspector, porque llamé a la delegada de Educación, llamé a la delegada de Salud también. Hoy sí me he enterado que había un inspector. Y no tengo ahora mismo más información que eso. Tengo que... Imagino que la comunicación forma vendrá después. De acuerdo. Rogaría que cuando se tenga esa información se nos transmita también a los grupos municipales. Y también rogaría en ese sentido que cuando el alcalde vista o tenga el expediente montado sobre las competencias de este ayuntamiento o de la Junta de Andalucía con respecto a la intervención que se haga en el centro y, por tanto, la defensa de los intereses de este ayuntamiento de cara a la delegación territorial, porque se nos informe para poder también hacer refuerzo de ese expediente. Quisiera saber si ha habido alguna contestación de la empresa que fue contratada para la redacción del plan de juventud y que, desde luego, a todas luces fue un plagio del plan de juventud de otro municipio. No había contestación. Estaba aquí anotando para... ¿El requerimiento en qué sentido va? Este ayuntamiento le hizo un requerimiento a la empresa que realizó el plan de juventud. No recuerdo si fue en junio o julio. Sí. Tardó muchísimo en llegar. ¿Qué tardó qué? Sí. El escrito se envió y correo tardó mucho tiempo, un tiempo excesivo en comunicarse. No sé, 15 o 20 días. Lo enviamos con acuse de recibo. Y tardó mucho, pero no. No fue en junio, julio, ¿no? Fue. Bueno, no sé, Joaquín, secretario, estoy intentando hacer memoria, vamos, demasiado que... Lo que estaba preguntando es si la empresa ha contestado requerimiento de información de este ayuntamiento para acto seguido rogar que este ayuntamiento le exija a la empresa que devuelva el dinero que se le pagó, porque es que me parece una tomadura de pelo increíble. Se le ponía eso en el escrito. Pues que se tomen las medidas, ruego que se tomen las medidas para que la empresa devuelva un dinero que cobró sin hacer nada. ¿Hay novedades con respecto a la Escuela de Artesanos para su futuro traslado al Centro Tecnológico MOVE? Sí, no me acordaba de informar antes. Hoy está sentado está en el despacho con el presidente de Centro Tecnológico y gerente. Ya ha habido reuniones sendas, que eso es muy importante, presidente de Empiel y presidente de MOVE. Esta mañana se me ha informado con un plano de cuáles serían las distintas opciones para que en el centro tecnológico facilite un sitio para que haya allí también la formación de la Escuela de Artesanos. Sí me han dicho por encima que serían aproximadamente todo el gasto de los aguas, todos los gastos de mantenimiento y el alquiler, en torno a 5.000 euros mes. Le he dicho que eso tiene que va a ir una partida presupuestaria para el año que viene, pero que sigamos adelante porque hay un, como digo, un acuerdo. 5.000 euros gastos mensuales, ¿no? Mes, anda. Entonces, 5.000 euros. No, según 5.000 euros, todo el gasto de mantenimiento, incluido alquiler, que cobran. El alquiler. Sí. El alquiler dijeron que no se abonaba. Ya, por eso, como no ha terminado, me dejáis explicar y me explico. Hay una reunión de un patronato que hay con fecha 16 de diciembre y tanto Movex como alcalde va a invitar a todos los portavoces a ese patronato donde se hablen todos estos temas allí claro y que se hagan allí todas las consultas. Estará alcalde y todos los portavoces presentes en ese patronato de Movex. No, de acuerdo, pues. Y que por esto también el presidente de Empiel dijo que las cuestiones se han acercado bastante y van encaminándose hacia un buen resultado. De acuerdo, pues encantados de asistir a esa reunión. Quisiera saber si hay alguna novedad con respecto a la alternativa que me dijo el concejal de Seguridad y Tráfico sobre los aparcamientos que demandaban el Centro de Educación Permanente en el Francisco Fatou. ¿Sí? ¿Me puede informar? No le hemos mandado carta como habíamos quedado, porque era en la segunda intención que teníamos, porque estamos reestructurando la zona de carga y descarga. Entonces, según los técnicos, si nos dicen que en el horario que tiene establecido el profesor este puede ser compatible con una zona de carga y descarga, entonces no tendríamos, lo haríamos así para no tenerle que pedir al Instituto de Francisco Fatoul lo que es el aparcamiento para estas personas que aparcasen allí. Entonces, si no es factible esta medida con los cargas y descargas, pasaríamos a mandarle la carta. ¿Vale? Volvemos al principio entonces a la situación inicial, ¿no? Más o menos, porque... Bueno, más o menos, pero como dio la circunstancia Isabel de que cuando se reestructuraron las cargas y descargas en la zona, apareció otra empresa allí que también era necesario un carga y descarga porque era una agencia de viaje, de transporte, perdón. Entonces, por eso era una de las cosas de que se había denegado. Entonces, vamos a intentar de reestructurar, en vez de tener las dos o tres cargas y descargas tan grandes, ponerlas más pequeñas, y si podemos meter el aparcamiento ese, pues lo metemos en una de las zonas esas. Si no, pues pasaríamos ya a pedirle por escrito al instituto la posibilidad de que aparcasen allí. ¿Vale? ¿Y tú has informado al centro? No, porque estábamos pendientes de ver esto, que ya la tenemos prácticamente casi visto, ¿vale? Bueno, pues esperemos una respuesta pronta. Y quisiera saber si el alcalde ha tenido ya la reunión con la directora del centro de día, con la junta directiva, para poder tratar el asunto que está sucediendo allí de usuarios molestos con determinadas cuestiones y poder aclarar la situación y que no terminemos en una división. Sí, hace unos días estaba hablando con la directora del centro de día. Me estuve pidiendo explicaciones de qué es lo que ocurrió allí, pues le comenté que había también pues personas mayores que estaban solicitando el tema del juego de billar. Y en base a la opinión que le pedí, me dice ella que ya había hablado con estas personas que querían que se instalaran allí más mesas de billar, pero que la Junta de Gobierno del centro había decidido que no. Entonces, lógicamente, cualquier decisión tiene que ser tomada con ese Consejo de Junta de Gobierno de los mayores. Y entonces, lo que he planteado, hoy va hace unos días que he hablado con ella, pues quiero solicitar una reunión con la Junta de Gobierno del centro de día, sentarme con ellos, explicarle la demanda que hay de un lado y pedir la opinión a ellos y directamente que me expliquen pues exactamente porque esa opinión de que no dejen pues plantear esa demanda que hay de otros mayores para que se instalaran allí nuevas mesas de billar que no tendrían coste ninguno, es decir, no hay ningún coste económico. Hay personas a nivel privado que pondrían en las mesas y no habría ningún coste. Entonces, lo que sí habrá que llegar, pues lógicamente,